Hola, buenas tardes, Paula y Camila, y a toda la audiencia. Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Bueno, feliz día por el día de ayer. Y realmente, qué importante labor, qué desafíos que tienen los maestros y maestras en esta nueva era, ¿no?, para enseñar. Sí, totalmente. La verdad que no solamente en esta nueva era, sino también en los tiempos que corren, ¿no? Donde, bueno, es tanto la vorágine del día a día, la ebullición social que tenemos, las dificultades que todos y todas conocemos, que no dejan de ser oportunidades, pero bueno, los espacios de educación siempre son esos lugares donde estudiantes de la edad que sea tienen un lugar donde pueden ser escuchados, escuchadas, pero también visibilizados en sus necesidades, en sus formas de aprender, en lo que les gusta, en lo que no les gusta. Entonces, el trabajo de docentes, ayer fue el día del maestro, de la maestra, el sábado próximo es el día de profesores y profesoras. Este mes es un mes donde está el día del secretario, de la secretaria, del director de escuela. Es el mes de la educación. El 8 fue también el día de la alfabetización. Es un mes muy importante para todo el ámbito educativo. Pero bueno, nada, educarse, aprender y guiar, ¿no? A mí me gusta decir que los docentes tenemos la tarea de guiar y también de equivocarnos muchas veces, ¿no? Y aprender de nuestros estudiantes, que bueno, es esa la relación mágica que se da entre alguien que sabe algo e intenta transmitirlo y aprende otro montón de cosas de otras personas con las que convive en un espacio que, bueno, a veces tiene el formato de un aula formal y en otros casos otro, ¿no? Es mágico. Y realmente también el desafío pospandemia, durante la pandemia y ahora volver, ¿no?, a las aulas, lo que se tuvo que aprender muchísimo en la relación de maestro-alumno. Sí, totalmente. La pandemia fue, bueno, los últimos años han sido hiper, ultra desafiantes, ¿no?, para todos los aspectos de la sociedad, pero bueno, para la educación en especial. Tener que buscar la forma de seguir en contacto, de mantener ese lazo tan sagrado que hay entre estudiantes y docentes, no fue fácil, pero bueno, la docencia es ese amor, esa vocación por intentar todos los días que la sociedad sea un poquito más justa, ¿no? Cuando se logra llegar con una palabra, con un saber, con un gesto a esos estudiantes, la vida de esos estudiantes ya no va a ser la misma, y ese es el enorme desafío de los docentes, que muchas veces no lo sabemos del todo, ¿no?, cuánto impactamos en la vida de las personas. Pero si hay algo que tiene la educación es que cuando cambia, cambia para siempre, ¿no? En eso no hay vuelta atrás. Por eso es fundamental, bueno, tener una política educativa fuerte, contundente, y con una mirada inclusiva permanente. Totalmente. Y también, ¿no?, pensando de que en esto que decís vos, Natalia, de que por ahí la escuela, ¿no?, como lugar, digo, es como la segunda casa, ¿no?, de quienes asisten, porque comparten muchas horas, y también en ese proceso de aprendizaje, que obviamente es mutuo, docente-alumno, y también que ahí se aprende, se enseña no solo el contenido neto de la educación, sino cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Digo, porque todos los días imagino que debe ser un desafío para cada docente. ¿Qué crees vos que aún falta o queda por hacer en cuanto a la educación? Qué buena pregunta esa. Bueno, a mí me parece que la educación siempre hay mucho para hacer, porque la sociedad se modifica constantemente. Y en muchos aspectos el sistema va como detrás de los cambios culturales. A mi modo de ver, hay que estar más atentos y más atentas a eso. Hay muchísimos docentes muy, muy comprometidos. Digo, quien se dedica a la docencia sin duda tiene un compromiso social que no está en duda desde el inicio, ¿no? Desde la base, alguien que se dedica a la docencia es porque, bueno, quiere generar algo en la sociedad para bien. Y me parece que hay que ayornarse permanentemente, hay que capacitarse permanentemente. Y por suerte ya se ha desterrado mucho de eso. Antes, bueno, ustedes recordarán, como yo creo que soy un poco más grande que ustedes, así que me acuerdo cuando entonces la palabra del docente y de la docente eran inapelables, aun cuando uno supiera que había ciertas cosas que no eran tan así. Hoy creo que el diálogo con los estudiantes, sobre todo con las juventudes y con las personas adultas, pero también con las infancias, que tienen otras preguntas, tienen otras inquietudes, y bueno, siempre la cuestión de cuán preparados y preparadas estamos, ¿no? Para poder contener, porque nadie tiene las respuestas a cuestiones trascendentales a veces. A veces es solo la escucha respetuosa, es lo que se necesita, pero hay que capacitarse permanentemente, y sobre todo la docencia es un espacio, como decía Freire, es un acto de amor permanente. Entonces, en la medida que uno no olvida eso, puede ser el mejor docente que cualquier estudiante haya tenido, ¿no? Totalmente. Eso me parece que es lo más importante que cualquier docente pretende, el trascender a través de sus estudiantes. Me pregunto, mientras te escucho, ¿no?, también el tema de la tecnología y de los celulares ahí a la mano del joven, del niño inclusive, ¿no? Ya ahora cada vez más temprano, ¿cuánto perjudica también la llegada del aprendizaje, ¿no? Sí, yo tengo una mirada bastante quizás más optimista al respecto de eso. Y la pandemia algunas pistas nos ha dado al respecto de eso, ¿no? Entonces siempre se plantea cuánto perjudica o cuánto beneficia la tecnología. A mi modo de ver, y esta es una opinión absolutamente personal, es más el temor de quienes somos adultos y no hemos crecido con esos saberes, y tenemos que ayornarnos muchas veces, y muchas veces son nuestros estudiantes quienes nos enseñan tal o cual cosa, ¿no? A mí me parece que el rol del docente, de la docente, es insustituible, porque hoy por hoy los estudiantes tienen toda la información a la mano, pero eso no quiere decir que sepan qué tomar de esa información. Claro, claro. Por eso el rol del docente es central en la guía, en la escucha, digamos, en ese trazado de la hoja de ruta, como me gusta decir a mí, de cada estudiante, que es único y es única, ¿no? Sí, también, ¿no?, las capacitaciones, como vos mencionabas, Natalia, ¿no?, en la importancia, ¿no?, y capacitarse en todo sentido, ¿no?, desde, bueno, qué podemos hacer con un celular, cómo podemos adaptarlo en el aula a determinada edad, y también capacitaciones, digo, en el manejo de relaciones, para tratar algún tema en específico. Sí, totalmente. Y también esta cuestión de, bueno, me capacito, y ese saber en el que me he capacitado, porque digo, si hay algo que entre las muchas cosas que hay que reconocer es que el Estado provincial, el Estado de la provincia de La Pampa, ha invertido siempre mucho en capacitación para docentes. Y hay muchas opciones permanentemente, año a año. Desde hace un tiempo a esta parte, el Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOL, lleva adelante cantidad de capacitaciones vía online, y uno se puede anotar desde una capacitación en ese, otra tecnología, otra específica de un área concreta. Digo, hay muchas opciones. Ahora, también muchas veces es la vorágine en la que estamos inmersos que no nos permite del todo llevar eso a la práctica, ¿no? Como repensar las prácticas, pero en acción, me gusta decir a mí, porque los saberes, lo académico lo podemos tener, pero del dicho al hecho hay un trecho, y lo que verdaderamente importa es eso, cómo esos saberes, esas capacitaciones, las traducimos en acciones en las aulas, ¿no? Y de acuerdo a los grupos que tenemos, que son, cada grupo es distinto, y al interior de cada grupo, cada integrante es una persona que requiere una atención particular. Totalmente, qué importante eso que decís, que cada grupo atender, no generalizar, ¿no? Que algunas veces es un error que que caemos, aplicable para la docencia, aplicable para el alumnado y aplicable para toda la vida, ¿no? Para la vida misma. Totalmente. Sí, y qué importante también esto de, hablábamos de la educación y de qué es el mes, ¿no? De en donde se brinda un tributo y una celebración a la educación desde educadores, desde quienes sirven de nexo para eso, y hasta el alumnado mismo, ¿no? Y me pongo a pensar que uno no termina nunca tampoco de aprender y de educar, y inclusive también ahí desde la Dirección de Educación tienen también sus maestros, sus profes que ayudan, inclusive en la, se me ocurre ahora el programa de Terminalidad Educativa, que hace poco lo estuvimos abordando. Sí, totalmente. Bueno, ese programa es un programa que nos llena de orgullo, que siempre con el señor intendente, bueno, nos enorgullecemos de haber podido retomarlo y de que tenga el éxito que tiene, de que haya personas que estén pudiendo aprovecharlo, y que eso es una decisión netamente política, ¿no? Y que demuestra cuán importante es el área y cuán importante es el crecimiento, en este caso, de los trabajadores y las trabajadoras del municipio. Mm. Me parece que la educación es, y el aula es en cualquier lugar donde hay alguien que quiere enseñar y otro que quiere aprender y viceversa, ¿no? No importa el espacio. Nuestro área de educación hoy tiene en la ciudad 80 talleres, tenemos las 3 tecnicaturas, el trayecto de Malambo, las diplomaturas de teatro, programas de extensión como el de Terminalidad, Educación Vial, Santa Rosa Ambiental. Bueno, la verdad es que es un área que ha crecido en pos de lo que como convicción tenemos, que educación es transversal. Entonces, como es transversal, tiene que abarcar esa transversalidad y tiene que generar propuestas para toda la comunidad. Entonces, y sí, allí cuando nos encontramos en los barrios con talleres de cualquier tipo, nacen otras necesidades, nace la necesidad que tiene la comunidad de ser escuchada en muchas cuestiones, y que ese espacio no es que no se los escuche en otros ámbitos, simplemente esa relación de aprendizaje es única. Y ahí surgen cosas que quizás en otros lugares no. Digo, siempre está lo bueno y está lo malo, pero siempre aparece la necesidad de ese estudiante de contar lo que le está pasando, sea un logro o sea una dificultad. Totalmente. Nati, y bueno, y por último decirte que siguen llevándote también relacionado con esto de la educación, a que siguen sumando nuevos talleres, y sobre todo me gusta que tiene que ver mucho con el día a día de las personas que se pueden llegar a interesar, como es el taller de iluminación para fotografía. Me encanta porque van sumando ahí nuevas propuestas innovadoras relacionadas a lo técnico en cuanto a lo que es iluminación, fotografía. Más perfeccionamiento, claro, en determinada actividad. Sí. Bueno, en eso permitime agradecerles y porque la verdad es que el equipo de talleristas que tiene la Dirección de Educación de la municipalidad es un lujo, es gente que hace, la mayoría de ellos y de ellas hace muchos años que están formando parte de este equipo y no le temen al aprendizaje propio, ¿no? Eso que decíamos hoy, al perfeccionamiento y a ayornarse a las nuevas épocas. Quizás el taller de fotografía cuando nació estaba destinado a personas que pudieran contar con una máquina de fotos y poder hacer esa tarea. Inclusive, bueno, ustedes recordarán, había gente dedicada a hacer fotografía y vivía de eso en la ciudad como en otros lugares. Hoy eso ha cambiado rotundamente y en poco tiempo, entonces que los talleristas vean que es posible transmitir y guiar esos aprendizajes desde otro lugar. Bueno, de eso estábamos hablando, ¿no? De la educación que no pierde el amor por lo que hace, de las personas que no pierden el objetivo de llegar a más y más y de generar saberes, y ahí está, un tallerista que hace muchos años está y que busca la forma de ayornarse a una realidad que es esta y que siempre va a necesitar la educación, eso es así. Totalmente. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación. No podíamos no sacarte para hacer una semblanza en este día y celebrar a nuestros educadores. Todos tenemos ahí un lindo recuerdo del paso nuestro por las aulas y, por supuesto, siempre seguir incentivando a seguir perfeccionándonos. Sí, totalmente. Bueno, yo les agradezco a ustedes y déjame saludar a todos los colegas, las colegas, a las personas que se dedican a la educación, porque no todos tienen un título universitario terciario que certifica, pero lo que hacen en la realidad, en el día a día, es contundente, y agradecerles y felicitarles por el trabajo, porque, bueno, en épocas de crisis el espacio de educación siempre es el lugar, de trinchera, ¿no? Donde hay que convertirse en artesano, artesana, y ver con cada cosita qué podemos hacer para mejorar la vida de las personas. Así que un abrazo fraterno a todos ellos, a los que dedican su amor a otras personas. Te mandamos un abrazo enorme a vos también. Muchas gracias. Un saludo, que estén muy bien.